Filosofía Delivery. Ideas hasta la puerta de tu casa. Para cambiarlo todo. Sinceramente, me da bronca. Sinceramiento de precios le llama el gobierno al aumento de tarifas, al tarifazo. ¿Saben qué gobierno había usado ese mismo término? Sinceramiento de precios. Adivinen, la dictadura. Sí, ya Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de Rafael Videla durante la dictadura cívico-militar, acuñó el término de política de sinceramiento de precios. ¿Y saben a qué le llamó sinceramiento de precios? No fue al aumento de tarifas, pero sí a un paquete de medidas que, oh casualidad, también aplica el gobierno de Macri. ¿Saben cuál? La eliminación de las retenciones impositivas a las exportaciones agrarias, a las desgravaciones fiscales y a otras bellas ventajas para las grandes empresas. Sinceramente, muy parecidas a las que aplicó nuestro actual gobierno nacional. Sinceramente, no parecen pura casualidad estas coincidencias. Hace unos días atrás, vecinos y vecinas del Bermejo, El Sauce y Colonia Segovia, de Guaymallén, se convocaron para hacer visible una realidad que llega a cada hogar con las tarifas de luz y gas, sumado a los aumentos constantes de transporte y alimentos. ¿Por qué? Porque los costos para acceder a servicios básicos son altísimos, sobre todo ahora, entrando en el invierno, cuando estos servicios tienen mayor consumo. Mientras tanto, los sueldos están congelados, o peor aún, estamos perdiendo sueldo porque la inflación sube más rápido. O peor aún, estamos perdiendo trabajo porque muchos negocios, sinceramente, están cerrando sus puertas. Sinceramente, porque la gente está dejando de comprar. Sinceramente, porque no tienen un mango partido por la mitad. Pero el gobierno no es muy sincero. Y los precios, lejos de detenerse, se incrementan constantemente, mes a mes. Y ya están superando los índices que pronosticó el gobierno nacional a principio de año. Recordemos, todo el tiempo, no dejemos de recordar que nuestro presidente en campaña dijo que la inflación era el problema más fácil de resolver y que en su gobierno no iba a ser un problema. ¿Habrá sido sincero? Piénsenlo con sinceridad. Un gobierno que quiere controlar los precios, sinceramente, fija los precios de alguna forma, por medio de una ley, por medio de un decreto, por medio de un programa, en fin, controla de algún modo a quienes son formadores de precios. Debe controlar a los grandes supermercados, debe controlar a las empresas que prestan los servicios básicos como la luz, el gas, la nafta. ¿Recuerdan los intentos fallidos o exitosos del gobierno anterior? ¿El que supuestamente dejó una herencia pesada? ¿Por qué no forma parte de la herencia transmitida la idea de cuidar los precios? O de limitar a las cadenas de supermercados, o de subsidiar los servicios públicos para que la clase media y baja tengan que pagar menos. Sinceramente, sería bueno que eso se herede. Es una buena herencia. Algo bueno para dejar en pie. Lo bueno lo vamos a dejar como está, decía Mauricio en campaña. Sinceramente, me parece que no fue muy sincero. En una jugada que golpea la unión de la alianza gobernante, la líder de la coalición cívica Lisa Carrió y la Unión Cívica Radical, se unieron en reclamarle al PRO que modere la suba de tarifas de servicios públicos, ya que golpea directamente a la base electoral de Cambiemos de cara al 2019. La coalición cívica prepara un pedido de informes en el Congreso de la Nación para que el jefe de gabinete, Marcos Peña, dé explicaciones por el tarifazo, que en abril sumó un 40% solo al gas. Sinceramente, no creo que este reclamo sea sincero, pero igual sirve. El reclamo por el tarifazo ya fue llevado a una reunión con Mauricio Macri por parte de los radicales. ¿Preocupados por qué? Por el impacto que pueda tener en las elecciones 2019. Los radicales creen que parte de esos ingresos extras que le facilitó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no se están usando para invertir en un mejor servicio, sino para realizar juicios al Estado por la falta de congelamiento tarifario durante la última década. Días atrás, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, disparó contra el titular de la cartera energética, quien reconoció tener dinero en el exterior y que solo lo traerá cuando el país le dé confianza. Para Cornejo, el tarifazo hay que hacerlo en el marco de un ministro de Energía que explica el aumento de las tarifas con mucha racionalidad, pero que paralelamente dice que él no va a traer sus recursos al país hasta que no tenga credibilidad el programa económico de la Argentina. No creo que sirva para salir del populismo, eso dijo. Muchos hablamos de los tarifazos, pero ellos lo llaman sinceramiento de tarifas. En la construcción del sentido común, Cambiemos usa una vieja estrategia del neoliberalismo: utilizar palabras suaves, lindas y hasta inocentes para vestir un modelo económico que se basa en la destrucción de la industria argentina, en la reducción de los salarios, en el retiro del Estado de la economía y, en consecuencia, del aumento de la desigualdad. Gradualismo, libertad, mérito, sinceramiento de precios. Palabras que conquistan la idea de que no hay ninguna lucha política ni de poder detrás de las medidas adoptadas por el gobierno. Pareciera que simplemente gestionan recursos, como si esto no tuviera incidencia en la injusta distribución de recursos, en las dificultades de llegar a fin de mes, en el cierre de empresas. Sinceramiento de precios, antes y ahora, quiere decir abandonar por completo cualquier política de desarrollo y planificación económica para crecer, distribuir el ingreso, apuntalar sectores estratégicos y generar empleo. En cambio, el sinceramiento permite que las reglas de los mercados internacionales regulen nuestros precios e impacten de lleno en la mesa de los argentinos y de los las argentinas. Muchos me preguntan, ¿qué pasa con tu carrera? ¿Qué esperas? ¿Ayudar a liberar al pueblo? Contesté, sí, eso quisiera. En realidad esa es mi meta, porque sabes, no hay mejor paga que la sonrisa de la infancia. Buscar la utopía y no solo hablar cómodamente en casa. Dejé antipatía y arrogancia. Promover cambios sociales, aportar algo a la causa. Y es que